Ah, digo, chico. ¿Estamos grabando? No juego entonces con esta cuequita media larga, esta cueca media larga, esas cuecas bien largas que suelen hablar de cosas simples. Esta es la cueca de los porotos, del plato poroto. ¿Ya? Ahora sí, ahí nos vamos. Nos vamos a la una, a la dos y a la tres. ¡No juego, mierda! ¡Me dieron ganas por poroto! ¡Cómete un plato poroto entonces, los culiados! ¡No estáis cagados! ¡Gástate un resto en comida, concha! ¿Comió porotos con mote, no? ¿Porotos con mote? ¡Ah! ¡Oh, muy rico los porotos con mote! ¡Comió el puro mote, coño! ¿Sabéis que le hacen los porotos muy ricos, oye? ¿Quién? ¡La guatona con moño, pues, pues! ¡La esquina no la he cachado! ¡Apaya esto, cariño! ¡Mira! ¡Puta los porotos ricos, coño, tu madre! ¡Para la otra vuelta, por usted, coño! ¡Asusa! Me gusta comer poro hasta quemarme el hocico. Si le echo mucho picante se me entrapara el pico. Si le echo mucho picante se me entrapara el pico. Me gusta comer poroto con rienda y con longaniza, aunque al rato me ande cagando en el medio dolor no te cause risa. Me gusta comer poroto con vino tinto y una chilena, y aunque se me reviente el poto, me tiro peo pa' echarle las penas. ¿A quién no le gusta comer poroto y deshincharse en la camita? ¿No te da risa el olor podrido que sale con la ventiladita? Me gusta comer poroto hasta quemarme el ojito. Si le echo mucho picante se me tapa picante se me está a parar el pico. A mí me gusta comer poroto aunque me haga cagar el culo. No hay nada más viola que en el trabajo tirarse un peo con disimulo. A mí me gusta comer poroto porque es mi plato más preferido. Me gusta bien remitante aunque me salga un peo prendido. Mi compadrito come poroto a tiempo, ¿verdad? Con ese ají de esa puta madre. Y yo le digo, anda a cagarte a otro lado. Me dio un rechuche tu madre. Me gusta comer poroto hasta que marqué los hijos. Si le echo mucho picante se me echa a parar el pico. Si le echo mucho picante se me echa a parar el pico. Me gusta, puta que me gusta comer poroto, weón, pero siempre que no estén crudos. Tienen que estar bien cocidos, si no, me salen los huevos caldudos. Me gusta comer poroto. Me gusta el burro más que los viejos, ¿eh? Si los porotos no están tiernecitos, me tiro peo con los joyejos. Me gusta comer poroto con mazamorra y con alta albahaca. Pero no tengo que comer mucho, porque si no me salen los peos con caca. Me gusta comer poroto, porque me gusta comer poroto. Y si aún no te gusta comer poroto, ándate a la concha de tu madre. Me gusta comer poroto hasta que marqué los cinco. Si le echo mucho picante se me tapa el pico. Si le echo mucho picante se me tapa el pico. Me gusta comer poroto toitita la semana. Puta que me gusta comer poroto y comerme también a tu hermana. Me gusta comer poroto hasta que me arde los picos. Si le echo mucho picante se me está a parar el pico. Si le echo mucho picante se me está a parar el pico. Y un brillo la wea. Y un brillo lo llevo por otro.